¿Cuántos están contentos en esta tarde? ¿Cómo no vamos a estar contentos si estamos en la casa de Dios? Estamos siendo iglesia, ¿verdad? Estamos unidos con nuestros hermanos, unidos a Cristo y a nuestros hermanos. Y cuando pasemos a la Eucaristía, místicamente nos uniremos con Jesucristo y nos vamos a unir los unos con los otros a través de la Eucaristía. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos si estamos en el lugar correcto? Mira a tu hermano que tienes a tu lado y dile, estás en el lugar correcto. Muy bien. Mi mensaje de hoy no se va a basar en la alimentación de los 5,000, sino porque en otras ocasiones hemos hablado mucho de la alimentación de los 5,000. El mensaje se va a basar en aquello de descansar. Muy bien, descansar. A veces a todos nos ha pasado que nos sentimos cansados, pero no cansados tanto en lo físico, sino que nos sentimos hastiados de todo. Nadie puede decir, no, a mí no me ha pasado eso, no. Ha habido y hay ocasiones en nuestras vidas en que parece que estamos hastiados de todo lo que nos rodea, del trabajo, de la escuela, de la universidad, de la rutina, y nos sentimos como hasta la coronilla. Y en el Evangelio de hoy nos vamos a dar cuenta que Jesús sí considera importante que también nosotros nos tomemos un respiro de las cotidianidades de la vida. Pero ¿cómo es esto? Ya yo se los voy a explicar. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando. Los apóstoles llegan donde está Jesús y le dicen, Maestro, hemos enseñado, hemos predicado, hemos estado tan pero tan ocupados que a veces ni tiempo nos ha dado para comer. La respuesta del Señor, oído al tambor, fue la siguiente. Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Para descansar en un lugar tranquilo, no necesitamos ir a las montañas de los Alpes suizos. No necesitamos ir a sitios lejanos. Solo necesitamos apartarnos, reposar en Dios. Ya yo les voy a explicar esto. Déjenme ponerle un ejemplo del profeta Elías. El profeta Elías llegó a estar tan hastiado de las circunstancias de la vida que le dijo a Dios, yo quisiera es morirme. Y era un profeta, ¿por qué no me matas? ¿Por qué no me termino de morir y se acaba esto? Y era un profeta. ¿Y qué hizo Dios? ¿A dónde llevó Dios a su profeta? A un oasis donde había un riachuelo, unas palmeras, y allí descansó el profeta Elías. Y nos narra la escritura que eventualmente venían unos cuervos y le llevaban carne para que comiera el profeta. Si analizamos profundamente esto antes de pasar al segundo punto, nos vamos a dar cuenta de algo. Por las circunstancias de la vida, Elías estaba deprimido. Es que la reina Jezabel lo quería matar y le mandaba una amenaza con todo el mundo. Dile a Elías que lo tengo en salsa. Dile a Elías que lo voy a matar. Dile a Elías que lo tengo sentenciado. Díganmele a Elías que la tardanza, como dicen los maracuchos, la tardanza es que me lo encuentre para pasarlo a filo de espada. Y tanta presión provocaron una depresión en el profeta. ¿Y qué hizo Dios con el profeta? Lo puso a descansar en un oasis, con un riachuelo, y le envió proteína. Yo conozco un psiquiatra que él dice que cuando algunos deprimidos los trata, la primera consulta, lo primero que les manda hacer es a comerse un bistec de carne y que vengan a la segunda consulta más tranquilos. Porque se comprueba que la falta de proteína provoca tristeza y depresión. ¿Aló? ¿Será por eso que sabiamente Dios le envió carne al profeta Elías? No hay casualidades. Dios sabía lo que el profeta necesitaba. Necesitaba reposo, necesitaba descanso y necesitaba proteína. Y listo, a los días ya Elías estaba tan fuerte que ya usted conoce la historia, lo que llegó a ser el profeta Elías. Nosotros hay momentos en la vida que necesitamos reposar en Dios. Porque Elías estaba reposando en Dios. Nosotros hay momentos en la vida que necesitamos apartarnos con nuestro Señor. Y puede ser con un grupo de hermanos que se aparten para la búsqueda de Dios, como lo hizo Jesús con sus apóstoles. Dice que Jesús y los apóstoles solos ellos. Puede ser eso lo que muchos estamos necesitando cuando nos estamos enfrentando a difíciles circunstancias de la vida, cuando todo lo que escuchamos nosotros son negatividades, cuando todo lo que nosotros escuchamos y son quejas, negatividades, cosas malas, todo lo malo, cuando vuelcan un camión sobre nosotros de puras maldiciones, que parece que estamos hasta aquí, que ya no podemos más, en ese momento es que necesitamos reposar en Dios. Mire, hablando del reposo, todo el mundo, óigame bien, en el mundo cristiano, el versículo de Mateo 11:28, todo el mundo lo aplica a las personas que están fuera, que no conocen a Dios, y le aplican este versículo a ellos para que ellos vengan a Cristo y reposen. Pero no hay una especificación de que este versículo que Jesús nos invita de una manera especial a reposar en él sea solamente para los que no conocen a Dios. ¿Qué dice Mateo 28:11? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Hoy vamos a hablar de reposo, solo vamos a hablar de reposo. Y fíjate lo que Jesús nos está diciendo. Vengan a mí. ¿A dónde vamos nosotros cuando estamos cargados y trabajados? ¿A dónde vamos? A la televisión, a las redes sociales, a buscar amigos inconversos que lo que nos van a dar es un mal consejo. ¿A dónde nos vamos nosotros? ¿Aló? ¿A quién vamos nosotros cuando estamos hastiados de la vida? ¿A quién vamos? ¿A dónde se le ocurre a un joven ir cuando está hastiado de la vida? ¿A una discoteca? ¿A tomar unos tragos de alcohol cuando el alcohol es un depresivo por excelencia? El alcohol es un depresivo por excelencia. ¿Aló? ¿A dónde vamos? ¿A quién iremos? Cuando estamos hastiados, cargados, trabajados, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Cuál es el lugar tranquilo? ¿Cuál es el oasis que debemos escoger nosotros cuando estamos hastiados de la vida? Cuando estamos confundidos, cuando estamos desesperados inclusive, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a un lugar tranquilo? ¿Vamos al lugar tranquilo de Dios? ¿Vamos al oasis de Dios? ¿O a dónde vamos? Escucha lo que dice: venid a mí los que estáis trabajados, cansados, cargados, hastiados, obstinados, preocupados, ansiosos, deprimidos, tristes, confundidos, con incertidumbres. Jesús dice: vengan a mí los que están en esa condición, que yo les haré descansar. ¿Escuchaste? ¿Quién nos va a hacer descansar verdaderamente? Jesús. ¿Qué hace mucha gente cuando está ansiosa? Incluyendo cristiano. En vez de venir a Él, nos alejamos. Nos alejamos. Mira, hermanito, hermanita, ¿y tú por qué no estás yendo a la iglesia? No, chico, lo que pasa es que tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades, la situación económica, la situación del país. Es cuando yo me pregunto, pero si es que ahí es cuando más tenemos que venir a Cristo. Ahí es cuando más tenemos que venir a escuchar la palabra. Ahí es cuando más tenemos que anhelar la Eucaristía. Que es todo lo contrario. ¿Pero por qué la naturaleza humana siempre, o el enemigo del alma también está metido allí, siempre tienden a hacer todo lo contrario a lo que nos va a favorecer? Hacer todo lo contrario a lo que nos va a beneficiar. ¿Por qué razón tiene que ser así? ¿Por qué no nos sobreponemos a nuestra humana caída y pérfida naturaleza? ¿Por qué? Si estamos llamados a estar por encima de nuestra naturaleza. Cuando la palabra dice, cuando San Pablo dice, andad en el Espíritu, lo que nos está diciendo es esto mismo, que estemos por encima de nuestra naturaleza carnal. Eso es lo que quiere decir andar en el Espíritu. Entonces, el llamado de Cristo es reposar en Él, reposar en un lugar tranquilo, en Él, con Él y con su pueblo. No, yo estoy aburrido, estoy ansioso, estoy deprimido, estoy cansado, estoy hastiado, me voy de farra con mis amigos. O sea que estás haciendo todo lo contrario. Estás haciendo lo opuesto a lo que pide y espera el Señor de ti. Vengan a mí, yo les haré descansar. Pero Él sigue diciendo, y paso a la segunda parte. Él sigue diciendo, lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Te dais cuenta? No te puedes escapar de ese yugo. Yugo es una atadura. Yo quiero estar atado a Cristo. Aló. Yo quiero estar atado a Él. Lleven mi yugo sobre vosotros. Ese es el problema de muchos cristianos, que no llevan su yugo sobre ellos, sino que quieren liberarse. Quieren liberarse del yugo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, unidos a Cristo. 200 y tantas veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra unidos a Él, en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La expresión en Cristo, decenas de veces aparece en el Nuevo Testamento. Y en Cristo es unido a Cristo. Y unido a Cristo es llevar el yugo de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Oído, una cosa más. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad. Es que no hay reposo para el orgulloso. No hay reposo para el altivo. No hay reposo para el arrogante, ni hay reposo para el soberbio. Esa gente nunca tiene reposo en el alma. Y a veces podemos llegar hasta ser cristianos y vivir una vida sin reposo por lo mismo, porque no tenemos humildad. Porque no aprendemos de Cristo lo que dice el 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis reposo para vuestras almas. Y culmina diciendo, otra vez del yugo. Ay, porque alguno puede pensar, ay, es que eso sí debe ser difícil, estar unido a Cristo. Eso sí debe ser difícil, hacer todo lo que Cristo nos manda. Eso sí debe ser difícil, pero no lo es. ¿Cómo que no lo es? Él dijo que no lo era. El 30 dice, y aprended de mí. Y el 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aló, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque con él la carga es ligera. Y es una carga que nos da reposo. O sea que no importa que sea una carga, no importa que sea un yugo, pero estamos unidos a Cristo y a sus mandamientos. Y así hallamos el verdadero reposo. Sin dejar de tomar en cuenta lo que les dije al principio, que hay oportunidades que necesitamos apartarnos con Dios, crear nuestro oasis, solos, con nuestros consortes o con nuestros hermanos. De allí la importancia de los retiros espirituales. De allí por qué nosotros hacíamos una vez al año, cuando podíamos hacerlo, hacíamos una vez al año un retiro espiritual. Nos íbamos a la Azulita, Estado Mérida, y teníamos anualmente un retiro espiritual. Y pensábamos seguirlo haciendo. Ya el Señor nos concederá de nuevo poder hacer retiros espirituales para apartarnos. ¿Y cuántos no llegaban bendecidos, renovados, refrescados de aquellos retiros espirituales? Contando testimonios y sintiéndose nuevos de todo lo que recibíamos allá, apartados de la rutina, del trabajo y de todo lo cotidiano. Es algo que funciona. Pero no me malinterprete. Retirarse para descansar es hacerlo con Dios. Retirarse para descansar no es irse con una multitud ni con un bonche de amigos, de amigotes inconversos e impíos a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es todo lo contrario a lo que aquí queremos enseñar. Eso está completamente equivocado. Te retiras contigo mismo, con tu esposa, con tu familia o con tus hermanos en Cristo para buscar más del Señor. Eso es lo ideal. Y tal vez necesitemos hoy ponernos, si es posible, de acuerdo y buscar la forma de tomar este consejo que Dios nos está dando hoy a través de su palabra. Apartarnos solos o bien acompañados con Dios para meditar, reflexionar, orar y descansar.